Recién acaba de lanzarse el programa, creo que Ganadero se llama así, el programa Plan de Fortalecimiento Ganadero. Exacto. Del partido de Olavarría, que lo lanzaron varias instituciones, y charlamos con Fernando Luis, presidente de la Sociedad Rural, para que nos cuente un poquito cómo fue, porque llegamos tarde. ¿Cómo está, Fernando? Sí, en realidad no llegaste tarde por tu culpa, sino que se anticipó un poquito al programa. ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, primero, antes que el lanzamiento en sí, estuvo Juan del Río de Acrea explicando los detalles técnicos de la encuesta que nosotros hicimos, famosa encuesta con el apoyo de Funzaga, claro, y que hicimos con el análisis posterior de Acrea. Bueno, a raíz de esa encuesta surgieron grandes conclusiones, digamos, donde los productores más chicos son los que evidentemente menos tecnología manejan, donde tienen un montón de dificultades, seguramente muy fáciles de subsanar, solamente en función de manejo y asesoramiento. O sea, no estamos hablando de... Si la herramienta de Tamper hay que... Sí, no estamos hablando de aportar capital, de tener que... No, son cosas de manejo más o menos sencillas y básicas. Las entidades entonces proponen a la municipalidad organizar algún plan de asistencia a estos productores. Bueno, la municipalidad ofrece un equipo técnico que está en selección, digamos, se está seleccionando ese equipo técnico que va a tener la movilidad adecuada como para acercarse a ciertos productores que se designen en función de ciertos parámetros, digamos. Tienen que ser productores chicos, definidos primero por hectáreas, digamos, menos de 300, menos de 250 vacunos. Probablemente que tengan, que productores con antigüedad en el sistema, no productores nuevos, productores que también se elegirán en función de que sean su único medio de vida, digamos. Sí, sí. Probablemente mejor si viven en el campo aún. Bueno, sobre esos productores, a esos productores darle toda la apoyatura técnica en forma gratuita, no regalarles ningún tipo de asistencia económica, ni vacuna, ni no, nada de eso, sino simplemente el seguimiento, el asesoramiento, el acompañamiento, la explicación, todo lo que tiene que ser un buen extensionista, hacerlo focalizado y dirigido. Bueno, eso consta en principio de este programa de fortalecimiento ganadero, que como todo programa que recién empieza y no tiene antecedentes, va a tener que 1000 correcciones posteriormente y va a ser mucho a fuerza de prueba y error, pero en algún momento hay que arrancar y se decide arrancar ahora. ¿Qué tiene que hacer el productor chico para llegar a esto? No, ¿acercarse? El producto, esto no va a ser la designación la va a hacer esta especie de mesa que organiza esto, por las entidades. Se va a hacer en función de padrones. Ajá. Primero se va a hacer un filtro por padrón, decir, bueno, tantas vacas, tantas... Y después se va a hacer un poco en función de esta subjetividad, de decir, bueno, vive allá, no vive allá, es lo único que hace, no es lo único que hace. Claro. Digamos, la designación va a estar más a cargo de este grupo. La zona donde está también a lo mejor es importante, si está más aislado, menos aislado, qué sé yo. Sí, depende de lo que tenga también. Claro. Depende de un montón de temas no tan analíticos que de que los productores se presenten. Esto al revés que otros programas que bajan de arriba, que vienen del Estado, claro, que los productores se deben presentar, es una cosa distinta. Es como que las instituciones que nuclean a productores toman la iniciativa y el Estado acompaña. Es diferente que otras veces donde sí, el Estado va a hacer bajar algo que muchas veces vos viste que bajan, lo hacen bajar desde un escritorio y después lo abandonan. Y lo abandonan, no tiene el resultado esperado porque... No saben tampoco investigan. Bueno, esto lo bueno, me parece que lo novedoso, es que sale del mismo sector, sale la propuesta de ayuda a otra parte del sector. Bueno, aquí están representados la mesa agropecuaria con todas las instituciones que implican, que la conforman, ¿no? Exactamente, con todas las instituciones, más la Funzaga, más el SENASA local, más el INTA, fundamentalmente el INTA. Está bien. Es una mesa engrosada, bastante engrosada, más el apoyo municipal. Claro. Fernando, en la encuesta salieron muchos productores chicos, como así le decís, capaces de tomar esto? No, sí, infinidad. Hay mucho, yo no me acuerdo del porcentaje, pero es un porcentaje, como yo te dije, qué sé yo, el 30% de los productores tiene el 6% de las vacas, no sé, claro, una cosa por claro, el estilo. Sí. No, muchos. O sea, y no se va a poder atacar a todos a la vez. Claro. Por eso es que se va a seleccionar a quienes se ataca, entre comillas. También van a tener que ser esas personas que tengan la capacidad de difundir lo que aprenden. Sí, por supuesto. Bueno, esa es un poco, y ya te digo, esto es la idea que surgió en el lapso de un mes y medio. Esto seguramente el año que viene va a tener correcciones y se va a pensar en otras cosas, pero me parece que es importante que dentro de las mismas instituciones salgan las propuestas de auxilio a los propios compañeros del trabajo y del rubro, ¿no? Exacto. Para dejarte en libertad ya, ¿cómo estás viviendo esta nación ganadera? Y estamos todos muy contentos de la sociedad rural, porque imagínate, yo creo que lo ves todo, que está muy bien, los expositores están todos encantados, con los expositores ganaderos están todos encantados, eso nos lo han dicho muchas veces. Y los que no han expuesto también, yo te lo digo porque he charlado con muchos y están asombrados. Sí, el asombro por las instalaciones es general. Y después, bueno, no podemos tener mejor suerte con el tiempo, así que muy satisfecho. Gracias, Fernando, te dejamos que siga. Bueno. Andas con un poco de frío y ponete la campera. Bueno, gracias. Gracias, Hugo, chao.